De nuevo os traigo por aquí una de esas poesías donde Alberto Avellaneda nos cuenta, como siempre hace, alguna historia. En este caso, el título, La niña Marcela. De familia acomodada nació la niña Marcela, de cara poco agraciada, se parecía a su abuela. Era persona muy respetada entre todos sus convecinos, pero por cosa del destino fue una mujer desdichada. Debido a su posición social, enamoróse de un galán, más astuto que un gavilán y con un rostro angelical. Era mujer muy inteligente, tuvo familia numerosa, excelente madre y esposa, y a la vez muy valiente. Su vida fue azarosa, de poca longevidad, falleció a corta edad por una enfermedad infecciosa. Solo queda el nombre de aquel esbelto galán, que fue astuto como un gavilán, pero nulo como hombre. En el cementerio del condado hay un gran panteón, con una inscripción y un nombre grabado. Yo te juro, corazón, que pronto estaré a tu lado.